Loco, ¿nos pasamos por el liso amarilla? Venga, vamos. Toca. Bueno, pero bueno, ¿qué hacen aquí los mayores de la ESO? Pero bueno, qué sorpresón. ¿Qué dices? Sí, niño. ¿Cómo vais? Bien. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Habéis salido hoy del instituto? Hemos salido a hacer una actividad. Anda, qué chulo. Estamos ¿qué actividades estáis haciendo? Entrevistando a la gente. Anda, ¿os habéis entrevistado a la gente? Menuda movida, menuda movida. Qué alegría de veros. Qué alegría de veros. Además, tan formalico. Tan formalico. Esto es... un sorpresón. Esto es un sorpresón, sorpresón. Sí, señor, tú lo sabes. Muy bien. ¿Y tú los conoces a ellos desde cuándo? Yo fui su maestra de infantil. Yo la estuve con 3, con 4 y con 5 años. Pues muy bien. Estoy con tu hermano Juan. Que se lo pasa muy bien conmigo y yo con él. Ya lo sabes. Pero nosotros nos lo pasamos también muy bien. Lo pasasteis bien aquí. ¿Tenéis buenos recuerdos del cole? Con la canción del burrito sabanero. Y la chivita. Eso perdura a través de las generaciones. A través de las generaciones perdura. La canción de la chivita. Ah, es así. Cuando nos cantaba con la guitarra. La que más... Luis Amarilla es un activo saludable porque es un colegio que está solo hasta primaria y cuando no puedes sacarte el graduado en el colegio, te lo puedes sacar ya en unas clases que han puesto.